Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. En principio, pues bueno, como ya os habíamos informado, el mes de marzo se presenta animado y con dos citas importantes para salir a la calle de primeras, el 14 y el 21. El 14 la carta social, el 21 las Luintas en marcha y un poco antes, pues cómo no, el Día de la Mujer, el 8. ¿La revolución será feminista o no será? Bueno, dentro de estas convocatorias, el GOT para este viernes prepara una charla videoproyección que haremos en los arcupes del ayuntamiento, viernes a las 7 de la tarde, en la cual proyectaremos un vídeo que realizó el GOT con la columna Euskal Herria en la pasada Duintas en marcha y otro pequeño documental que tenemos de la columna Andalucía. Y ahí ya pasaremos un poco pues a hablar acerca de lo que se está preparando este año, que en principio es el planteamiento de salida es bastante parecido al del año anterior. Habrá una columna que partirá de Gasteiz pues el día 19 a la mañana, se hará un pequeño acto, se saldrá en autobús, se irá hasta Madrid. En Madrid se realizarán dos días de columna, más el 21 llegar hasta la zona centro para acudir a la tarde a la manifestación. Ese es en principio un poco el planning base. Entonces esto todo se detallará el viernes y decir que bueno, el que quiera participar tanto en la columna, es decir, los tres días, como solo el día del 21, pues que se puede poner en contacto con el GOT a través de la página Facebook o Google o a través del correo grupoarsotaldea@gmail.com. Más o menos, digamos que esto sería un poco el esto. Y para el próximo viernes, pues ya preparamos también una salida de calle, de la cual ya os iremos avisando. Bueno, animaos a participar, a organizaros. Y como reza alguno de los lemas, o lo hace el pueblo o no lo va a hacer nadie. Entonces creemos que es muy importante la participación. Luego, continuando con el... Hoy tenemos con la carta social, hoy toca aquí en Orereta la charla sobre educación. Y el jueves en Irún, que es sobre la vivienda y los derechos de vivienda. Bueno, la carta social tiene una redacción y ha habido un trabajo de muchas horas, pero yo sí que estoy notando que no está habiendo mucha implicación de parte de la gente. Ha habido una gente que sí que ha hecho un trabajo, que ha currado, que ha hecho muchas reuniones y que lo ha plasmado en documentos, pero luego nos estamos encontrando que las actividades que se están haciendo de cara a la socialización y a la apertura de la carta y de sacarlo a la gente, pues no está teniendo una gran incidencia, por lo menos en las charlas que se han hecho aquí en el pueblo. Entonces, pues bueno, una pena recordar que están ahí, que es interesante el participar. Y luego ya para acabar, hoy sí que tengo receta, vamos a hacer unos plátanos al horno. Pelamos, pues, según cuántos estemos, pues 4 o 6, un plátano por persona. Pelamos y le ponemos unos trocitos de mantequilla en una bandeja para meter al horno, unos trocitos de mantequilla encima. Los horneamos durante unos 15 minutos, le sacamos, les echamos un poco de miel por encima y los volvemos a hornear otros 5 minutos. Y luego, ya para la hora de comer, los podemos comer medio templados, digamos, y se le puede acompañar con una salsa de chocolate, con algún licorcito o así. Y recordar, unos 20 minutos a 160-180 al horno. Animaos a preparar, Onein, bueno, adiós.